Interinet Podcast Radio. Érase una vez que se era un barrio llamado Internet. Vivían unos chicos. Interinet. ¿Dónde está mi chico? Buenos días, tardes, noches. Comenzamos. Esto se baila cabeza arriba, cabeza abajo. El podcast 9 de 2007 llamado Esquipeando los chicos del barrio. Interinet. El porqué. ¿Dónde está? Ya no puedo ver. Esa cabeza arriba y abajo. Ya dejó. Este podcast tiene una licencia Creative Commons, atribución no comercial. ¡Caña, caña! Nuestro diario en internet es interinet.com. ¿Dónde está? La música que suena en la caja de música de nuestra bailarina, valga la redundancia, de Aray, desde Jamendo. ¡Ahí, ahí subimos! Eso, descansando, buscando un nuevo amanecer. Aquí seguimos los chicos del barrio con nuestro buzón de correo interinet@gmail.com. Porque normalmente hay que empezar así también, diciendo el sitio, el correo, no como el podcast anterior que no lo dijimos. Y así arrancamos este podcast que va de venganza a Fran Trujillo, que nos tiene explotados aquí grabando podcast y hemos estado esquipeando, a ver si me sale a mí el palabra, para ver si alguien rajaba sobre él. Hemos buscado en un par de amigas y ahora les pondremos el par de cortes de audio para que puedan ustedes sacar la conclusión. Sí, de lo que hemos conseguido, aunque bueno, ha sido ahí entre que sí, que no. Con la intención de evitar inútiles peroratas, este anuncio será sucinto. Rimbombante, el podcast. Una palabra dominguera al día. De lunes a viernes. Suscríbete en rimbombante.rd.com.mx. Teníamos la promo de Rimbombante con nuestro compañero David Ochoa y el resto de compañeros que hacen posible el podcast de Rimbombante. Una palabra dominguera al día. como nos dicen y nos cuentan en su promo, los compañeros de Rimbombante. Saluditos para ellos y nosotros ya comenzamos con este tema de Pachelbel de Cano, música libre conseguido desde la Wikipedia. Ahí sonando ese pianito. Pasamos a nuestra primera prueba en audio con la amiga Ana, que nos viene a mostrar cómo parece ser que pueda ser ese Fran Trujillo. Escuchamos, Ana, corte, Ana. ¿Cómo se llama ahí, no? Según pone por aquí, ¿no? Sí, sí, según pone aquí en el guión, corte, Ana. Nos vamos a escucharlo y a ver qué pasó con ella y con el Fran ese. La bicho. Hola, Ana. Bicho. Hola, Ana, somos Inter y Ned. Hola. Perdona, si a los ladracos, porque es que le hemos quitado el Sky a Fran Trujillo, tú sabes. Internet, sí, te voy a dar yo a ti. Claro, verdad que tú no nos conoces casi, ¿no? Porque Fran Trujillo es el que se lleva a todas las chicas y nosotros... Claro. Nosotros nada. Nada, entonces habéis intentado suplantarlo para... A ser amiga nosotros. Claro, ¿no? Y ahora... Es que este se cree el guapo del barrio, y no. Entonces, sí, estamos guapo. Haciendo una campaña de esquipeando. Exacto, y boicoteándolo. Claro, que es verdad que se lo merece, porque el tío es un chulito barato de esto, ¿no? Sí, es verdad, es un chulito barato. Cuéntame, porque yo no lo conozco mucho, ¿eh? Eso, tú dinos ahí. ¿No lo conoces mucho? Cuéntame cosas, anda, porque yo no sé. La verdad es que parece simpático, pero no lo sé, ¿eh? La verdad, porque todo el mundo engaña, ¿sabes? Ah, como el algodón no engaña, pues este de algodón no tiene nada, ¿no? ¿No? Dime, bueno, o sea que es un granuja, ¿no? Ah, un granuja, mira, vamos apuntando eso, que eso es buen material para poder vengarnos de él. Sí, es que digo que nosotros ya estamos hartos porque nada más que nos explota con el podcast y no nos presenta a nadie, y él con las chicas y nada más él que con conocemos... las chicas y vosotros el trabajo de negreros, ¿no? Y sí, solo conocemos a Paco Portero, a Mora, solo conocemos a chicos. Y claro, esto nos gusta, ¿no? Nosotros somos jovencitos, pero oye, estamos de buen ver también. Sí, ¿cómo os llamáis? A ver. Acuérdate, Inter y Net. No, pero tenéis eso de seudónimo, ¿no? No, eso son otro nombre. ¿No? Es vuestro nombre. Claro. Vale. Y dime, a ver, contadme cosas de Fran, porque quiero vengarme de él. Quiero conocerlo. ¿Quieres vengarte de él? Sí. Ah, y es que nosotros eso, que estábamos aburridos ahí, digo, pues vamos a ver si hacemos amigos, por lo menos. Y amigos, y... Pero bueno, esto ya tuvo la venganza tuya, esto ya no estaba en el guión puesto ahí. Mira que el Fran Trujillo es el que se encarga después de montar el audio. No, solo contarme... Así, algún secretillo, ¿no? ¿Entiendes? Pero eso que es entre nosotros, ¿eh? Te estamos grabando, eso sí, ¿eh? Pero sabes que no lo pondremos si tú no quieres. A mí me da igual que me grabéis o no, me da igual. Yo, es que como él no me lo dice, decídmelo vosotros. A ver, es que es buen cielo, Ana, ¿eh? Es un cielo. Pero yo creo que Fran Trujillo, una cosa si te podemos ir seguro. Va de medio putañero barato. Porque nosotros lo conocemos un poco. Pero en el sí. fondo tiene ahí, parece que le queda algo de corazón. ¿Algo? Sí, ¿verdad? A mí también me parece. ¿Te reina a ti también? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que no lo quiere reconocer. Ay. Porque en el fondo es un punto débil, yo creo. No sé, me da la impresión, no sé. Vosotros lo conoceréis mejor. Sí, incluso estamos en su misma habitación ahora, así que imagínate. Sí, ya algo se tiene que llegar a conocer, pero... Lo que pasa es que él a veces es muy como misterioso de cómo es realmente, ¿no? Claro, se cubre como puede, porque en el fondo tiene miedo que lo descubran. Porque es frágil, creo, me parece que es una... es una coraza que se pone, pero no lo sé, yo no lo sé. Ah, como el escudo protector de la Estrella de la Muerte en la Guerra de la Galaxia, algo así. Sí, una intuición, porque da la impresión de que yo no sé si con los hombres es igual, pero con las mujeres me da la impresión de que, pues es así, tiene miedo que le hagan daño. No sé por qué, ¿eh? No sé, vosotros me diréis si le han hecho daño. Ay, bueno, eso de haber, yo creo que tiene pendiente de vender eso cuando le paguen algo. ¿Cómo? Cuando le paguen las memorias algún día, si se las paga, porque bueno, sí, tampoco es tan conocido como para eso, ¿no? Vale, no, bueno, no, para nada, no, ¿qué va? Oye, Ana, lo que nos ha encantado también es que nos ha cambiado todo el guión, ¿eh? Por nosotros queríamos más tomar como café contigo, estamos entrando en tu casa a través del Skype. Sí. Entonces, pues, nada, queríamos hablarte de ti, de cosas como que hacías tú con el Skype y tal, pero claro, nos has venido con el tema de Fran Trujillo. Yo, ¿qué hago con el Skype? Cochinadas. Ana. Ana. Anda, mira, Ana, ¿eh? Wow. Y después que los chicos malos son buenos atrios. Claro. ¿Se mete mucha gente a ligar? Buf, si yo te dijera. Si tuviera que atender a todos los que se meten, pero los bloqueo, evidentemente. Ah, porque nosotros intentamos saludar a la gente por el chat, pero como se piensa que es Fran Trujillo. Claro, tiene esa fama. Pues, ¿sabes por qué? Porque es. Como es tan, a ver, tan meloso con esa voz y tan, con las chicas, pues las tiene a todas engatusadas, ¿sabes? Nos tiene a todas engatusadas, entonces, pero bueno, eso. Bueno, pues esto vamos a tener que cambiar el podcast y vamos a tener que poner un poco una biografía no autorizada de Ocahuay Fran Trujillo, ¿eh? Sí, que salga ya como es, ¿no? Ya está bien de tanta falsedad, ¿no? No, a lo mejor él no se da cuenta. Yo no sé, Yo os pregunto, pero yo no estoy pidiendo. Después me reprocháis que hablemos de Fran y sois vosotros que me tiráis de la lengua. No decíais que queríais hablar de mí. Yo, ¿qué hacía con el Skype? Yo os dije. Claro, que esto se convierte en el Skype como la máquina de la verdad. Estamos poniéndole el polígrafo ahí a Ana y... ¿no? No. Pues, ¿qué hago en Skype? Pues, muchas cosas. Trabajar, hacer amigos, ¡buf! Y a divertirme. También. Como estamos haciendo ahora, ¿no? Claro. Es que si no la vida se convierte en muy monótona, ¿no? Y muy... Pues, bueno, la vida es monótona si tú la haces monótona. Si piensas que cada día tienen que pasar cosas fantásticas y realmente las cosas fantásticas está en las cosas de todos los días, porque pocas veces suceden cosas extraordinarias, ¿no? Pero yo creo que es un poco la manera de enfocarlas nosotros, ¿no? Claro, y eso que los días no sean todos iguales, ¿no? Sino que sean distintos, ¿no? Claro. Y con coleguitas como Ana seguro que tiene que ser distinto, ¿no? Porque nosotros te hemos leído por un chat alguna vez con Fran Trujillo y eres todo una inspiradora, ¿eh? ¿Una qué? ¿Una instigadora o una...? No, inspiradora. Ah, ¿inspiradora de qué? Claro, que te inspira en las cosas que dices por los chats. Ajá. Porque hay que tener también ese talento con los chats, ¿no? Sí. Claro, no es soltar las letras ahí, está en el chat, ¿no? No, sí, es verdad que me gusta. Además, me divierto muchísimo. Yo misma me río con las respuestas, ¿no? Y esa agilidad en la respuesta me hace reír, me divierte mucho. Ok, pues vamos a parar la grabación, vamos a desvelar la profesión de Ana, que trabaja en la televisión, en una televisión por internet, para hacer un poco la maldad. Sí, eso. Y nada, te queremos agradecer que estás aquí. Si quieres mandarnos un saludo para internet, para el podcast, lo que tú quieras, ahí tienes tu tiempo ahí para lo que quieras. Un saludo para, bueno, para todos los oyentes de vuestro podcast. Y bueno, darle un beso a Fran Trujillo cuando lo veáis. Ah, mira. Y otro para vosotros. Eso, muchas gracias. Eso nos lo quedamos también. El Fran Trujillo que se busque la vida con el de nosotros, nos quedamos aquí, nos da esto. Pues nada, oye, un besote a Ana y nada, agradecerte el atraco que te hemos dado, que como siempre, bueno, como siempre, como nos cuenta Fran Trujillo, que eres cariñosa, Fran, gracias. Bueno, pues chaito. Bien. Venga, un beso. 5 minutos con Nena es un podcast cortito. Explico mi vida, mis pensamientos, mi manera de ser y de pensar, y cosas cotidianas y sencillas. Soy una nena algo mayor, que en realidad ha vivido poco, pero que tiene mucho que contar. Pueden encontrarme en 5minutosconnena.com. Besitos a todos, Nena. Internet, poca radio y soy rebelde, los chicos del barrio. Y continuamos en Internet. Teníamos ese corte de Ana, que nos venía a definir cómo es Fran. Sí, que tenemos que agradecerle su participación y vamos a ver si después lo podamos comentar con Fran Trujillo lo que le ha parecido ese corte que le hemos puesto aquí de Ana con la música de base del canon de Pachelbel. Vaya encanto, Ana, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que está claro que elige bien sus amigas, Fran, eso sí que lo hemos podido confirmar. ¿Y nosotros qué hacemos ahora? Sube para arriba, que estamos nosotros aquí realizando, ahora produciendo. Exactamente, estamos aquí, estoy yo con la música ahora y tenemos que subir para arriba porque... ¡Extra, extra! ¡La noticia está en Ojo Patio! Ojo Patio, el sitio de las noticias del podcasting hispano. Producido por el equipo de Los Aburridos. Si algo pasa en el podcasting hispano, te enteras en el patio, con el Orejas. Y nosotros que tenemos que ir al siguiente corte, porque en este caso es la amiga Lanit, cuando pongamos esta musiquita, la que pasará a nominar a Fran. Música suena Rod Coslow, su tema Not Alone, descargado de Jamendo y que descubrimos gracias al compañero Emerson de VidaTech y Pin Podcast. Not Alone. Pasamos con esta musiquita de piano de Rod Coslow, Not Alone, Nunca Solo, con lo que te habíamos prometido, con el corte de Lanit, otra amiga de Fran, que entramos a conocerla a través del Skype, y vamos a ver qué nos cuenta de Fran. Dentro, corte Lanit. ¿Qué has hecho? Hola, Lanit. Hola. Hemos entrado a tu casa por Skype. Hola. Oye, que se nos queda callada. Mira, que le estamos haciendo una putada al Fran Trujillo. Estábamos equipeando con un par de chicas que conocen por aquí. Y al final, Ana nos dio la idea de a ver si lo logramos conocer un poco y rajar un poco de él. Sí, sí, a ver, ¿qué se te ocurre a ti? Que esto va a quedar para el podcast, pero tú imagínate que no nos escucha nadie. ¿Qué piensas tú de cómo es el Fran Trujillo? A ver si aprovechamos aquí de rajarlo, porque nosotros nos tiene quemado de estar grabando y queremos devolvérsela. ¿Qué no puedes decir tú, Lani? Tú que eres una vecina del barrio. Uy, que ya le da la risa, vamos. Estamos grabando oficialmente, ¿eh? Sí, yo también. A ver, ¿qué nos puedes decir ahí? Para ver si contrastamos con lo que dijo Ana. Es un golfo. ¡Ara! Es un pedazo de golfo. Con eso lo digo todo. Espera, que seguimos apuntando, que esto sigue siendo buen material, ¿eh? Uh-huh. Toma nota. ¿Qué más cosa? El tío va de Ligón, de Julito Barato de Ligón, ¿no? Sí, por supuesto. Ay, qué voz tiene la niña, ¿eh? Ay. Oye, Inter, que estamos lo que estamos, ¿eh? Eso sí, ¿no? Pero es que un arma de goma. A ver. Oye, tú sabes que he dicho con respeto, ¿eh? O sea que uno siempre respetando a las damas. Como dice el Fran Trujillo que lo hace, pero que tampoco parece que lo hace tanto, ¿no? Ay, cómo se ríe esta chica, ¿eh? A ver. Que vamos a grabar 10 minutos de risas, ¿eh? O 12. Ay. Pues mira, esta es tu oportunidad de rajar con ganas de Fran. Pero con ganitas, ¿eh? A ver, que hemos hecho una pausa. Te voy a respirar. Las cosas del directo. Que ha tenido ahí una llamada a la NIC. Y seguimos en lo que estamos, ¿no? Seguimos. A ver, ¿por dónde descubriste tú a Fran este entonces? No sé, estaba hablando en una sala de Skypecast con 3 frikis más de fricadas y los pillé allí que andaban hablando de patatas, creo recordar, que si eran mejores las nuevas o las rojas o las viejas. No recuerdo exactamente para qué, pero... Que al final es un auténtico friki, ¿eh? ¿No? Buah, pero cosa mala. Cosita mala. Y que voz de radio tiene la chica, ¿eh? Mira que Fran no había dicho algo, pero... Es que estábamos eso, que se lo dijimos a Ana. Que el jodido no nos presenta a las amigas. Uh-huh. Y estamos aquí, nosotros somos 2 chiquitos jóvenes. Pero que estamos de buen merecer. Y nada, y el tipo nada más que lo echa con ella. Sí, para ella. Para él, todas para él. Sí, ¿no? Y nosotros aquí a 2 velas, ¿no? Uh-huh. Así que por eso queremos hacer esta campaña de joderlo un poco. Uh-huh. Y que si conozcas el tipo es un falso o qué. Dice uno que es más falso con billete de 3 euros, dicen algunos. No, eso no. Cada uno tiene la fama que tiene por lo que es y porque se la gana a pulso. Y entonces, ¿una rajadita final que le quieras meter? Porque si te pones a hablar bien de él, ya no jodes el punk. Sí, claro, es que Ana nos había dejado el guión, que nos lo cambió, y si tú ahora nos dices eso, pues... No, si simplemente lo que digo, que la fama que tiene, la tiene por lo que es. Si es un golfo, es un golfo. Ahora, otra vez. Vamos a tener que poner aquí el contador de golfos, ¿eh? Así rapidito, a ver, Lani, ¿tú para qué sueles usar el Skype de lo que se pueda contar? Que estamos también aprovechando que estamos usando aquí las calles, los podcasts y tal. Y... Para nada, bueno. Oye, están confesoras las chicas, ¿eh? También Ana nos dijo algo así. Que lo usaban para lo malo. Claro. Lo que pasa es que viene mucha gente del merengue, como diría Mora, ¿no? Viene mucha gente a ligar, ¿no? A ver, que tenemos ahí un silencio. Ya le da la risa otra vez. Esta chica es un encanto, ¿eh? Ya sé, ¿eh? No puedo. Ahora dice que no puede. Si nosotros no nos comemos a nadie. ¡Jo! ¿Claro? ¡Jo! Solamente qué aburridos. ¿Aburrido? Ah, claro. Esos los aburridos son el portero, el Mora y Irving. Sí, el Fran Trujillo también. Bueno, pues entonces para no saturar más a la niña, que tendrá sus cosas que hacer y esas cosas. Tenemos que decir que también la niña, la profesión de ella es reportera de televisión también. Aquí todo trabaja en la tele. Sí, que ya dijimos. Y nada, si nos quieres mandar un saludito para pa Interinet, ¿cómo es el final? A ver, que vamos a tener que editar un montón, ¿eh? Nada, ponemos la risa y después decimos, mira, tenemos a la Lee. Ella es todo risa y fiesta ahí. A ver. Movimiento de micro, a ver si no va a cantar, ¿eh? No. Entonces, ¿no lo manda un saludito, cariñoso? No, cariñoso no. A ver. Además, que un saludito para el podcast, ¿no? ¿Ha sido un saludito para el podcast? Sí. Ese es el saludito, la risa. Vamos a tener que parar por aquí, Janet, porque... Esta buena, ¿sí? Bueno, a ver si por lo menos nos hace el favor de decir por lo menos el nombre del podcast así para guardarte la frase como jingle. Así, Interinet Podcast Radio. A ver, ¿cómo lo dirías tú? Interinet Podcast Radio. Ahí. Pues nada, un besito fuerte, Nani. Entonces, ha sido un gustazo conocerte por aquí y a nosotros. Y eso, exacto. Un besazo y gracias por haberte pasado por el podcast. ¿Vale? Venga, chao. Un besito. Ya, yo quiero seguir hablando más con ella. Venga, ya está. Inter, venga. ¿Cómo que ya está? La pedazo de voz que tiene. Calma. Venga. Bueno, pues paramos aquí el último corte que pondremos en el podcast que a ver qué grabemos un día. Despedimos aquí los reporteros esquipeando Inter y Net. Ya al final de Interinet, ahora más relajado, con tranquilidad, porque digo que llevamos varias grabaciones seguidas y hemos escuchado este corte de la NIT, que también agradecemos, que es un encanto como Ana que haya querido hacer caso a estos chicos del barrio. Y bueno, ya está ahí el análisis, ¿no? Pues claro, eso, que hemos ido, si rajaban de Fran Trujillo, algo han rajado, nosotros estamos totalmente de acuerdo con las chicas. Sí, y incluso añadiremos otras cosas, pero más adelante, ¿no? Exactamente, esto no puede ser. Así que eso, las chicas han hablado, parte de las chicas, y bueno. Y ahí está, y aquí así se lo hemos contado, como decían en la tele ahí en España. Sí, más o menos así, pues eso. Bueno, pues gracias por venir a escuchar Inter y Net. Tendremos extra audio, a ver si tenemos al final ahí a Fran Trujillo. Y lo de siempre, ¿qué? Nos escuchamos a la luz del sol o a la luz de la luna. Lo que ocurra primero, un abrazo y un beso digital. Chao. Vámonos que nos fuimos. Venga que nos vamos, chao. Ah, bueno, pues ya nos quedamos aquí en el extra audio. Vamos a bajar un poquito la música para abajo, vamos. Estamos aquí ya en el camerino de Interinet y estamos a ver si tenemos por fin a Fran Trujillo, a ver. paramos aquí las músicas y tal. Y aquí estamos. A ver, hola, ¿qué tal? ¿Están grabando o qué? Sí, sí, estamos grabando. Ya pusimos los dos cortes de audio de Ana y de Nani. ¿Qué pasa? Sí, sí, eso, ¿qué pasa? A ver si... A ver si te vas a mojar. ¿Tú llegaste a escuchar los dos cortes? Pues sí, sí, ya llegué a escucharlo y ya. Mira que se han pasado, buscándome ahí rajar. Y fíjate al final cómo las chicas por lo menos han estado ahí con uno en parte, o que me han llamado un poco de todo, pero con cariño, ¿no? Entonces, agradecerle la verdad a las dos, a Ana y a la Nit, el haber estado en esta historia que ustedes me hicieron a las espaldas, ¿eh? Ay, es que esto de grabar mucho, tú sabes que esto no va con nosotros. Sí, sí, nos estamos acostumbrados y claro, y tenemos reacciones. Tú sabes como lo de física y química, ¿no? Acción, reacción. Es lo que buscamos hacer. Bueno, pasa que le salió un poquito el tiro por la culata, ¿eh? Con las dos chicas que eligieron, pero te digo. Y bueno, que si he quedado por un lado, que si todavía Ana, que está por conocerme, y... Pues que nada, que eso, que también está en su perfecto derecho ahí de todas las cosas que ha dicho. Y la Nit, pues que eso, ¿no? Que me ha llamado de golfo con todas las letras y eso, ¿no? Que hasta la garganta se me queda un poquito ahí perdida. Pero bueno, ella me explicará si eso es de forma cariñosa o cómo es, ¿no? Claro, igual que Ana, ¿no? Yo espero que ella ya aparte me expliquen en la parte que han estado más cañeras conmigo. Bueno, no te enrolles mucho porque estoy ya quitándome el maquillaje. Sí, sí, yo también me he quitado ya todo, hasta los... todo el vestuario y... Y tampoco vamos a pegar este podcast que dure 2 horas. Bueno, pues eso, nada más eso, que mandarle un besazo a las dos, a Ana y a Lanit. Y que nada, que son dos mujeres especiales, excepcionales y... Y todos los adjetivos que se puedan poner, ¿no? Así que eso, un beso fuerte. Y nada, eso pues ya. Pues ya nos vamos, nos fuimos. Paramos ya aquí los chismes estos y todos los trastos. Sí, venga, nos vamos ya. Venga. Pero oye, a ver si vamos a seguir haciendo esto ya. No, a ver si tú dejas explotarnos en el podcast, que estamos aquí, que no paramos de grabar y pues... Pero bueno, ahora que vamos a grabar también esta discusión ahí en medio. Si es que eres lo peor, tío. Sí, sí, encima nada más que queriendo con las chicas y nosotros no. No nos conocían las chicas. ¿Tú crees que eso es posible? Bueno, pero bueno, vamos a arreglar eso fuera, no aquí en el podcast, ¿no? Sí, sí, tú siempre que fuera y después das una imagen y es otra, ¿eh? Bueno, pero calma, ¿no? ¿Cómo que calma? ¿Calma qué? ¿Calma chilla que como la tierra? Vamos a ver. Vamos, es que esto no puede ser. ¿Tú qué vas? ¿De estrellita? Ok, no. ¿Cómo que de estrellita? ¿Qué? Claro, claro. Si al final es un League Online, ¿no? Internet, podcast, radio.